El Comité Ejecutivo Político del Partido por la Paz y la Unidad de Rusia y la Sociedad de Estudio de la Idea Literaria del Chuche de Guinea publicaron hace poco sendas declaraciones en apoyo al mensaje del Año Nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un y el presidente de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia y África, Helmi El-Hadidi, una charla.